Bienvenidos al mensaje de hoy. Somos Iglesia GEC, una iglesia que crece. Muy buen día a todos. Muy buen y excelente día, hermoso día, ¿verdad? Un poquito fresco, pero no importa. Y aparte hay algunos que les gusta el frío, ¿no es cierto? ¿Cuántos les gusta el frío? Mire cuántos que son. Muy bien, muy bien. Excelente. Bueno, sean todos bendecidos por el Señor. Si usted está por primera vez, segunda vez, muy cordial bienvenida y especial bienvenida a usted también. Y es un gusto compartir este tiempo en la presencia del Señor y gracias por acompañarnos. Gracias a todos los que en cada semana nos acompañan a través de la transmisión que hacemos llegar a aquellos que no pueden venir. Obviamente es por eso, ¿verdad? No para estar solo en la comodidad de casa, no, con este frío déjame tapadito con la frazada, lo miro desde ahí, pastores. No, lo hacemos para aquellos que no pueden estar aquí y que no quieren perderse esta experiencia de estar juntos y disfrutar juntos y vernos y abrazarnos, y todo eso tiene un poder enorme y un significado también muy importante, así que no debemos perderlo por ninguna razón. Así que damos gracias a Dios también entonces por la vida de todos los que están recibiendo y participando de la transmisión. Sean todos bendecidos, sus vidas, sus casas y todo lo que hacen en el nombre del Señor. Bueno, seguimos avanzando en todo lo que Dios nos va presentando. En definitiva, es Dios mismo el que nos va guiando en todas las cosas, ¿no es cierto? En la vida, nos guía en la vida, nos guía en el día a día, semana tras semana. Y así como lo hace en nuestras propias vidas, lo hace respecto a la iglesia, porque es de Él, la iglesia es de Dios, ¿verdad? Así que Él nos va guiando y va marcando el rumbo, el paso, el ritmo, el tiempo. Así que conforme a eso, nosotros respondemos, ¿eh? Nunca vamos muy rápido como para dejar atrás al Señor porque estaríamos desorientados y perdidos, ni tampoco muy atrás porque lo perderíamos de vista y no sabríamos hacia dónde debiéramos ir. Así que así, con docilidad, con tranquilidad, seguimos al Señor y estando bien cerca de Él, todo lo cerca que usted y yo podamos estar, siempre, ¿eh? Porque allí encontramos todo lo que nuestra vida anhela y necesita. Y además, porque Él lo brinda, nos concede ese regalo, así que lo podemos disfrutar en plenitud. Bueno, damos gracias a Dios también. Estábamos desarrollando una serie de charlas con nuestros preciosos jóvenes, así que durante 3-4 encuentros desarrollamos temáticas de mucha actualidad que nos permiten no solo ver en qué condición está la juventud en general o parte de la juventud en general, sino también asumir convicciones personales, propias, que vienen de Dios, ¿verdad? No solo para presentarnos y confrontar lo que la sociedad, el mundo nos ofrece, filosofías, ideologías, pensamientos, y no ser arrastrados entonces por cualquiera de estas cuestiones, sino tener convicciones que nos permitan no solo estar firmes, sino al mismo tiempo presentar nuestros argumentos con respeto frente a cualquiera de esas propuestas, ¿verdad? Y además para que los demás sepan que hay una alternativa más, todavía todas las que nos puede ofrecer el mundo, que es una alternativa válida, que no es un callejón sin salida, que es hacia donde Dios quiere que vayamos todas las personas. Así que estuvimos, sí, estudiando y debatiendo un poco todo lo que tiene que ver con el ejercicio de una sexualidad sana y responsable. Hemos estado viendo y charlando nuevamente acerca del aborto y todo lo que viene alrededor del aborto, ¿no es cierto? De la pornografía, del abuso sexual o de otros tipos también. Así que estuvimos charlando acerca de lo que es la iglesia, lo que es ser cristiano o no, lo que es la fe. Así que fue interesante compartir con los jóvenes y ellos siempre están buscando esas herramientas de Dios para poder vivir sus vidas de manera agradable a Él, pero sobre todo otra vez además para saber pararse frente a las realidades que permanentemente vivimos. Así que damos gracias a Dios, siga orando por nuestros jóvenes preciosos, todos ellos dóciles al Señor y en búsqueda de crecer espiritualmente. Actualmente, todos ellos, ustedes lo ven, participantes de la comunidad, en todo lo que la comunidad lleva adelante, la iglesia lleva adelante, así que los bendecimos en el nombre del Señor. Los jóvenes y obviamente los adolescentes también, es un precioso grupo. Muy bien, en esta mañana permítame compartirle una reflexión, como siempre hacemos cada domingo, cada miércoles, los domingos tanto a la mañana como a la tarde, por supuesto. Y qué bueno, porque Dios siempre nos habla acerca de la vida, de las experiencias de vida, de nuestras experiencias, las suyas, la mía, de cualquier persona, cualquier ser humano, ¿verdad? Así que Dios es este Dios y siempre lo queremos remarcar para que todas las personas que ya están dentro de la iglesia o aquellas otras que fueran a venir traídas por el Señor, podamos vivir un cristianismo genuino, un cristianismo verdadero, cabal, ¿no es cierto?, completo. No vivir suponiendo que, sino que efectivamente experimentamos en nuestra propia vida lo que significa ser salvos, tener vida eterna, tener una comunión y una relación personal con Dios y cómo desarrollar y profundizar esa relación. Así que queremos vivir de esa manera el cristianismo, no bajo apariencias, no bajo la hipocresía, no bajo aquellos parámetros que Dios mismo ni Jesús enseñó ni enseña. Así que, bueno, queremos hacerlo de esta manera y animarnos todos a vivir de esta manera. Y por eso que bueno, porque Dios nos va guiando a eso. Y en cada hecho de nuestra vida, cada circunstancia de la vida, podemos darnos cuenta que siempre hay una aplicación práctica de todo lo que Él ya enseñó y nos enseña a través de la Biblia, su palabra, la palabra de Dios. Así que esto es lo interesante, esto es lo bueno. Pero además porque al hacerlo podemos notar allí también su presencia. Y esto es lo que nunca debe quedar de lado, porque es lo imprescindible, la presencia del Señor allí, ¿no es cierto? Casi como era en tiempos de Jesús, que la gente lo tenía ahí y podía verlo y estar con él y escucharlo. Y así en nuestra vida también podemos experimentar esa presencia prometida, real, preciosa, que Dios tiene contigo y en tu hogar. Así que en esta mañana vamos a compartir una experiencia que yo quisiera consultar a ver cuántos ya la han tenido en su vida. Vamos a hablar acerca de qué hacer cuando no sabemos qué hacer. Es filosófico. ¿Qué hacer cuando no sabemos qué hacer? ¿Usted se encontró alguna vez en una ocasión, en una circunstancia, y dice, ¿qué hago ahora? La verdad que esto no lo tenía en cuenta, ¿no? ¿De dónde apareció todo esto? ¿Cómo me metí en esto? ¿Y ahora qué hago? No sé qué hacer. ¿Alguien tuvo esa experiencia? No hace falta levantar las dos manos ni los pies. Algunos parece que están abonados a esa experiencia. Bueno, es una experiencia humana, obviamente, así que esto no es una dificultad y un problema, no nos debe escandalizar esto, pero entonces sí poder saber y reflexionar y quizás pensar en alguna de esas ocasiones y cómo salí de eso, cómo lo resolví, cuánto me costó. Y entonces Dios hoy nos quiere compartir dos o tres aspectos fundamentales para que cuando se te presente nuevamente la oportunidad y diga, ¿qué hago ahora? Ahora me acuerdo, tengo que hacer esto, esto y esto. Así que no son tantas cosas como para olvidarse de todas ellas. Van a ser tres cosas, así que es fácil recordarlas. Y al momento que usted y yo la apliquemos, entonces nos vamos a decir, funciona, es así. Claro que es así, porque no depende sino de Dios. Y cuando Dios habla es verdad. Así que esa es la idea. Bueno, hay una historia que quiero tomar como base en la palabra de Dios. Resulta que el pueblo de Israel se vio comprometido, se vio sorprendido, se vio confrontado con una situación un tanto inesperada o totalmente inesperada, sorpresiva, etcétera, que lo conmueve. Y bueno, le hace experimentar esta misma experiencia. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Y ahora qué hacemos? Mucho más cuando uno se da cuenta que no puede contra o frente a las circunstancias, que tiene recursos pero no son suficientes. Entonces allí viene todavía este mayor o más profundo sentido, ¿no es cierto?, de casi como de desesperación, en otros casos de impotencia. ¿Y ahora qué hago? ¿Para dónde voy? Bueno, en Segunda Crónicas, en el capítulo 20, allí se nos habla acerca del pueblo de Israel que estaba bajo el liderazgo de Josafat, el rey de Judá, y este entonces recibe una noticia de que un inmenso ejército, compuesto incluso por tres poderosos enemigos, se están agrupando contra él. Están reuniéndose, reuniendo fuerzas, reuniendo su ejército, precisamente para ir a luchar y a vencer y a derrotar al pueblo de Dios al mando de Josafat, rey de Judá. Así que le hacen saber de estas noticias al rey y a todos los que estaban gobernando y el resto del pueblo, y entonces son sorprendidos por esta inesperada noticia y tremenda noticia, ¿no es cierto? Así que naturalmente se despierta en ellos miedo, en algunos otros casi hasta desesperación, los atrapa y los paraliza la idea de que muchos iban a perder la vida. Y no hayan solución, piensan inmediatamente o buscan, pero no hayan solución. No tienen los recursos suficientes para enfrentar la situación y resistirla incluso. En el versículo 12 de ese capítulo 20 dice: en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer. Se da cuenta la experiencia la que vivimos nosotros, ¿verdad? Vienen los problemas, las dificultades y son nuevas, no las esperábamos, son sorpresivas y nos damos cuenta que son de tal magnitud que decimos, ¿cómo voy a hacer? Porque no puedo, no tengo los recursos. Y entonces nos va a suceder algo parecido a esto, ¿no es cierto? Vamos a atravesar una cantidad de emociones al mismo tiempo que no sabemos qué hacer, qué hago, para dónde salgo corriendo, a quién busco. Bueno, qué tremendo poder decir no sé qué hacer frente a esas circunstancias, ¿no es cierto? Porque es una afirmación tremenda. Para los seres humanos significa estar aterrados, estar confundidos, estar casi como sin salida, atrapados, camino a una derrota, a la destrucción, a la pérdida. Así que todas las personas en general atravesamos diversas situaciones en las que se nos presenta la indecisión. ¿Qué hago? ¿Voy para acá? ¿Voy para allá? ¿Me quedo quieto? La duda, ¿será o no será? La incertidumbre. Y si voy por acá y después no es, ¿qué hago? Perdí el tiempo, ya no puede haber posibilidad. Se nos presenta la nada misma. Nos paralizamos. Bueno, todo parecía estar bien, ¿verdad? Pero de repente, de pronto, nos sorprende una prueba dura, una fuerte adversidad, alguna problemática importante que nos provoca estas reacciones, ¿no es cierto? Y preguntamos, ¿qué hacer? ¿Qué hago? ¿Qué debo hacer? Porque quizás uno dice, ¿qué hacer? Y uno puede tener muchas alternativas, pero después viene la incertidumbre por otra cosa. ¿Qué debo hacer? ¿Qué es lo correcto? ¿Qué es por donde yo debo atravesar esta circunstancia? Y a veces no surgen las respuestas tan rápidamente. Bueno, situaciones, circunstancias en el trabajo, en nuestras labores, en el comercio, en el ejercicio de su profesión, pueden ser circunstancias dentro del matrimonio, en las relaciones personales o familiares, con amistades, pueden ser situaciones, conflictos, dificultades que se presentan en el propio ministerio, en la iglesia, o pueden ser en la familia que usted tiene, etcétera. Por ejemplo, una enfermedad que viene súbitamente, usted estaba bien, se sentía bien, u otra persona, ¿verdad? Estaban todo normal, pero de pronto dice, che, no sé, qué sé yo, voy y veo al médico, me dijo, no sabe lo que me dijo. Y entonces viene con un peso encima que no puede soportar y no sabe qué hacer porque no alcanza todavía a reaccionar. Un diagnóstico delicado, complicado, podría significar algo muy importante, etcétera. Así que podría ser una enfermedad, podría ser la pérdida del trabajo. ¿Y ahora qué hago? ¿Qué hago? Porque incluso tenía algunas deudas, confié en que este sueldo que recibía de aquí, esta paga, me iba a alcanzar y a poder sostener a mi familia, pero estamos tan ajustados, ¿y ahora qué hago? O problemas en el matrimonio que vemos que no se alcanzan a solucionar y a quitar del medio, entonces parecen estar siempre presentes, siempre desgastando y profundizándose, y uno al final va perdiendo casi como la esperanza y ya empieza a pensar lo que no debiera pensar y a rendirse lentamente un día tras día. Y entonces, claro, después viene el colapso y dice, ¿qué hago? ¿Ahora qué hago? o problemas con los hijos, o la partida de un ser querido, y si, ¿cómo puedo vivir ahora la vida si no está? Bueno, circunstancias variadas, diversas, en las cuales nos damos cuenta que no tenemos fuerzas. Como decía allí el texto, como admitía el rey Josafat, no podemos contra esto que es tan grande. Nos sentimos impotentes, vamos camino a la desesperación. ¿Qué debemos hacer entonces cuando no sabemos qué hacer? ¿Qué debemos hacer cuando no sabemos qué hacer frente a alguna de las circunstancias de la vida? En primer lugar, entonces, lo que hay que comenzar haciendo es aquietar nuestras emociones. Es natural, es humano, es lógico que al momento de ser sorprendidos con circunstancias como estas, que no son sencillitas, ¿bien? No es decir, ¿qué preparo a la comida? ¿Pollo o fideo? Es fácil, no pasa nada. No, estamos hablando de cosas que conmueven los cimientos de la vida. Así que por eso se levantan tantas emociones, ¿verdad? Hay que aquietarlas, hay que cuidar y controlar las emociones. Y, ¿pero cómo hago? Venga usted a ver cómo. Y sí, yo le entiendo y a mí me pasaría lo mismo. No es el problema. Van a venir, nos van a asaltar y van a aparecer un montón de emociones. Va a suceder eso. No, ese es el problema. El problema es que eso no nos controle. Nosotros tenemos que hacer que no nos guíe la toma de decisiones, la desesperación, que no tomemos decisiones por el temor, porque si es solo emocional, posiblemente las decisiones que tomemos no sean las correctas y vayan a complicar más la situación. A eso me refiero. Usted puede darse cuenta que puede tener temor y demás, pero no debe ser guiado por el temor. Debe controlar eso. Josafat y el pueblo de Israel deben haber tenido muchos sentimientos encontrados. Imaginémonos en esa situación que de pronto viviendo en paz, en quietud, en bienestar, nos sorprende la idea de que un enorme y poderoso ejército, del cual venían unidos varias naciones, vienen para conquistarnos, lo cual implica, insisto, aún la pérdida de la vida. Y por supuesto que se levanta miedo, desesperación, tristeza, desaliento, etc. Bueno, el versículo 3 de este texto dice que entonces él tuvo temor. Ve cómo la palabra de Dios nunca evita mostrarnos a los seres humanos como tales. Son seres humanos. Que experimentan emociones. Y aquí entonces él lo pone, él tuvo temor, no tiene ninguna dificultad en admitirlo. Y no debemos ocultar ni evadir esas cuestiones. Hay que reconocerlas y controlarlas. Así que cuando no sabemos qué hacer ante ciertas circunstancias, se podrían generar ansiedad, temor, inseguridad, emociones negativas que pueden llevarnos a decisiones fuera de tiempo o equivocadas que van a agravar esa situación. Así que ese tsunami de emociones nos va a guiar a decisiones impulsivas que no van a tener efectos positivos. Además, no saber qué hacer en general nos produce y nos crea un temor un tanto paralizante, ¿no es cierto? Porque incluso ahora viene la duda, ¿qué hago? Sí, tengo esta oportunidad, esta otra, esta opción, ¿y qué hago? Y a veces el no saber cuál tomar de las poquitas que tenemos nos paraliza. Y en otros casos somos cegados o impedidos de ver la salida, precisamente por ese cúmulo de emociones, no nos permite ver la salida que podría estar allí ya a la mano, ni los recursos, ni las opciones que están a nuestro alcance. Mire, hay una situación que vivió Agar. Agar era una criada de Abraham y de Sara, usted lo recuerda allí en el libro de Génesis capítulo 21, se nos menciona esto. Bueno, Sara todavía no había podido tener hijos, por lo cual le pidió a Abraham que tuviera uno con la criada, que era Agar. Así que efectivamente tienen un hijo y bueno, finalmente después también Sara puede tener a uno, su primer hijo, ¿no es cierto? Isaac. Resultó que Agar hacía burla de Isaac permanentemente, por lo cual Sara le dijo a Abraham, mirá, que se vaya de casa, es insoportable, no se puede vivir de esta manera. Así que finalmente Abraham le da agua y un poco de alimento, de pan a Agar, y esta con su hijo entonces deben salir de la casa de Abraham y comienzan a peregrinar por el desierto, sin tener ningún rumbo ni ninguna dirección establecida. Así que comienza así con su hijo y, bueno, sí, lógico, después llegó el momento en que el agua se terminó y el pan se acabó, en medio del desierto. Cuando se acabó el agua, Agar puso al muchacho a la sombra de un arbusto. Entonces se alejó y se sentó sola a unos 100 metros de distancia. Se echó a llorar y dijo, no quiero ver morir al muchacho. Otra vez, una situación inesperada. 24 horas atrás, un poquito, estaba en una casa, tenía alimento, sustento, abrigo, un techo. Chao, no tengo nada de pronto. Es más, el poco sustento que podía tener, ya ni lo tenemos. Y entonces... la cantidad de emociones, temor, angustia, desesperación, el no querer ver morir a su propio hijo, por lo cual lo deja ahí en la sombra y toma distancia. Tremendo, imagina el cuadro, ¿no es cierto? Pero Dios escuchó llorar al muchacho y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo. Agar, ¿qué pasa? No tengas miedo. Dios ha oído llorar al muchacho allí tendido en el suelo. Ve a consolarlo, porque yo haré de su descendencia una gran nación. Entonces Dios abrió los ojos de Agar y ella vio un pozo lleno de agua. Enseguida llenó su recipiente con agua y dio de beber al niño. Y obviamente ambos, por la intervención poderosa de Dios en sus vidas, en su situación, en su circunstancia, hizo que ambos pudieran continuar sus vidas. Y de hecho, aquí nos damos cuenta que la vida de ese muchacho tenía un enorme propósito de parte de Dios, que era también hacerlo descendiente de una gran nación. Su descendencia iba a formar una gran nación. Así que aquella mujer sabía que el desierto es un lugar inhóspito en el cual no hay agua ni comida, y por eso se habían resignado a morir junto a su hijo. No puedo hacer frente a esto, no tengo los recursos, se nos acabó el agua, la comida, estamos en medio del desierto, no conseguimos nada, no hay nadie, nos tenemos que dejar morir. Entonces Dios tuvo que abrir los ojos, dice el texto claramente, de esta mujer, para que pueda ver que la solución estaba al alcance de su mano. Ahora vio ese pozo de agua. Y tendría que haber sido un pozo de agua real, porque ella fue y sacó, no fue una ilusión óptica. Fue, dice, y llenó sus vasijas y de allí le dio a su hijo y ella también, y así sobrevivieron. A veces los problemas nos ciegan, como le podría haber sucedido a esta mujer en medio de la desesperación, en medio de tantas emociones allí fluyendo. No nos permiten ver, no nos permiten ver cómo salir adelante. Solo vemos todo oscuro y negativo. Solo es no puedo, no podemos, no voy a salir de esto. Por eso no hay que permitir que te dominen las emociones, porque te van a llevar a la derrota. Son las que te impiden ver la intervención de Dios, la provisión de Dios, la salida, la opción, tu esperanza, etc. Así que en medio de esas situaciones, cuando no sepas qué hacer, lo que hay que hacer es comenzar a reconocer y dominar las emociones que se nos presentan. En segundo lugar, claro, hay que ordenar también los pensamientos, porque no cabe duda que se nos presentan y entrecruzan y entrelazan un montón de ideas, cosas, recuerdos, experiencias, voces de otros que nos dicen. Bueno, hay que comenzar a ordenar los pensamientos también, buscar claridad, ¿no es cierto?, para poder reflexionar con orden y como corresponde. Uno dice, pero ¿cómo hago? Estoy ahí en el medio de la locura y Bueno, es posible un instante, un instante. Usted no va a reflexionar durante 3 meses cuando está en una situación crítica, de necesidad inmediata. Está claro, pero por un instante. Para poder reconocer aquellos pensamientos que usted debe eliminar de plano, que le están ocupando un lugar y le están desgastando en el proceso reflexivo y no le van a ayudar para nada. O sea, tratar de ver eso, esto no, esta no, esto, y me voy quedando con lo que debe quedar en mi mente y sobre lo cual debo reflexionar. Bueno, para ordenar los pensamientos en estas situaciones y circunstancias de la vida, lo mejor siempre es buscar a alguien con el cual compartir la situación y escuchar. Ser escuchado, pero escuchar también. Tener una perspectiva de alguien que está fuera de la cuestión, ¿verdad? Que puede ver quizás con mayor objetividad, que puede ver aquello que yo no puedo ver porque estoy allí, estoy cegado, ¿se acuerda que lo dijimos recién? Es una persona con la cual yo puedo dialogar, intercambiar, nos ayuda muchísimo para aclarar nuestros pensamientos también, para despejar nuestra mente. Ahora podemos comprender y entender mejor algunas cosas. Bueno, el mayor obstáculo a esta altura normalmente es el orgullo humano, porque eso nos impide pedir consejo a otros o una guía, una palabra a otros. Entendemos que no, ¿cómo lo voy a hacer? Yo tengo que valerme por mí mismo. Es el orgullo, ¿verdad? Si usted lo puede superar, va a estar en camino a la solución de su situación. El orgullo nos cierra en nosotros mismos y con nuestros escasos e insuficientes recursos. Pero cuando buscamos una palabra de otros, los recursos ahora se multiplican y podemos salir, sí, de la encrucijada. Gracias, efectivamente era como yo pensaba, es por acá. Pero me ayudó esta persona porque me lo confirmó. Qué bueno eso, ¿verdad? Con cuánta mayor seguridad. No capaz de decir, yo creo que por acá, pero no sé, voy con dudas. Eso es distinto. Pero de pronto alguien me está afirmando que sí, efectivamente, esa es la salida a esa situación. Yo me siento más seguro y confiado. No por lo que me dice la persona, no solo por lo que yo vi o evalué, sino porque Dios me está guiando a través de esa persona. Bueno, tenemos que pedir el consejo de otras personas, familiares, algunas amistades podrían serlo, pueden ser pastores, pueden ser líderes, pueden ser fieles hermanos en Cristo. Busque la persona que usted supone es la que Dios puede usar para guiarle en esa situación. Así que, claro, hay que ser sabio también en elegir a nuestros consejeros, ¿no es cierto? Porque nos podrían llevar a algo mucho más profundo y peor. Así que sepa elegir sabiamente a quién le va a pedir este recurso. Compartir la experiencia y la necesidad con los demás nos permitirá clarificar más, organizar mejor, entender de otra manera lo que sucede, ver el cuadro más completo, confirmar alguna de nuestras suposiciones, destacar posibles caminos a seguir, etcétera. Mira, es muy valioso. Y además, por supuesto, pedir consejo o consultar en la palabra de Dios, en la Biblia, lo cual es consultar y pedir ayuda a Dios, porque es palabra de Dios. La Biblia siempre es útil para enseñarnos la salida, para dar instrucciones, para traer luz en medio de la oscuridad en la cual, bueno, parecemos estar. La Biblia, la lectura, el estudio de la palabra nos va a proveer discernimiento, poder darnos cuenta qué sí, qué no y separarlo inmediatamente. La Biblia, sus consejos, una vez recibidos, tomados y aplicados, son los que añaden sabiduría a nuestra vida. Por eso hay que leerla, hay que meditarla, hay que estudiarla y hay que aplicarla finalmente. Así entonces también se ordenan nuestros pensamientos. Montones de ideas que se agolpan en nuestra mente, pero se entremezclan las buenas y las malas. ¿Cuáles son unas u otras? La Biblia nos va a decir. Se entremezclan las mejores y las que no son tanto. ¿Cómo saber cuáles son unas u otras? La Biblia nos va a ayudar a darnos cuenta y reconocer esto no y esto sí. Así que, en definitiva, se trata de ordenar el embrollo que tenemos en nuestra mente, ¿no es cierto? Aclarar, poner quietud también, paz en nuestra mente. Ahora entonces reconocemos muchas emociones, pero no nos vamos a dejar dominar por ninguna de ellas. podemos darnos cuenta que todavía tenemos un montón de pensamientos y de ideas, algunas muy estrafalarias, que ¿de dónde salió? Están todavía acá. Pero ahora yo voy a empezar a clarificar. En tercer y último lugar, lo que hay que hacer en estas circunstancias es fortalecer nuestro propio espíritu. Entonces hablamos de nuestro corazón, de nuestra mente y ahora de nuestro espíritu. Ahora todo nuestro ser entonces va a estar en condiciones de afrontar la situación crítica de manera correcta y con victoria finalmente. Josafat, este rey del pueblo de Israel en ese tiempo, humilló su rostro, dice el texto, para consultar a Dios. Humilló su rostro para consultar a Dios. A Dios, qué bueno esto. Esto es básico, es elemental, esto es imprescindible. Con humildad, buscar a Dios, humillar su rostro, inclinar nuestro rostro, son todos gestos que indican esa humillación, esa humildad. No creernos que somos superiores a Dios. Es decir, mira, me metí en un lío o me apareció esto. Me das una mano. Así que él lo hizo para consultar, para pedir ayuda a Dios, para buscar el socorro de Dios, para que Dios le ayude a aquietar sus emociones, a ordenar sus mentes. Señor, mostrame, abrí mis ojos. Necesito ver y experimentar tu presencia. Demostrámelo en este tiempo. Quiero estar seguro o segura. Así que hay que hacerlo en oración. Así se busca a Dios, clamando a Él, pidiéndole a Él, hablando con Él. El rey se pone delante de Dios, por él y por su propio pueblo. A veces lo que está en juego es parte de nuestra familia o nuestra familia completa. Esposos, esposas, debemos ponernos al frente de las situaciones críticas que vienen sobre nuestros hogares y clamar a Dios, como hizo Josafat, no solo por él, sino por su pueblo. Varones, mujeres, esposos, esposas, debemos ponernos al frente en esas situaciones y clamar a Dios no solo por ustedes mismos, sino por el resto de la familia también. Al mismo tiempo, hace algo y muy importante, se vuelve a Dios, clama por su intervención. El versículo 12, no sabemos qué hacer, dice, pero a ti volvemos nuestros ojos. Ahora nuestra mirada está en vos para ver qué es lo que vos vas a hacer. Ahora queremos ver cómo tu mano poderosa va a obrar a favor nuestro. Ahora queremos ver cómo esa presencia tuya se va a revelar y a manifestar en medio de esta tormenta. Pero esta va a ser vencida y derrotada. Ahora, Señor, nuestra confianza está en ti. Y no hace falta llegar a experimentar la escasez e insuficiencia de los recursos para afrontar un problema y recién ahí buscar a Dios. Conviene buscarlo permanentemente, siempre. Aunque vos supongas que podés, consultemos a Dios. Es sabio, confirma en todo caso que eso es lo que hay que hacer. Y Él lo va a hacer, claro que lo va a hacer. Dios es nuestra permanente fuente de sabiduría. Él nos asiste y nos guía en cada circunstancia de nuestra vida cuando no sabemos qué hacer. Él viene y dice, tranquilo, tranquila, yo estoy con vos. Yo te voy a decir qué hacer y cómo hacerlo. Así que escucha con atención. Número uno, no tengas temor, no lleves a la desesperación, no caigas en esta otra emoción. Controla las emociones, yo estoy contigo, todo va a estar bien. Número dos, Él revela su presencia a tu lado en medio de esas circunstancias. Dice, pará con todos esos pensamientos. No es ni por allá ni por acá, sacalos de tu mente. Vas a ver una victoria de mi parte. Así que tranquila, yo te estoy abrazando. Tranquilo, yo te estoy cubriendo. Todo va a estar bien. Y entonces cuando Josafat lo hizo, Dios respondió. Dios respondió. Jehová os dice así, dice el texto, no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Y ahora comienza a venir esa seguridad, ¿no? Ahora vuelve a la vida. ahora uf, nos sentimos mejor, ahora cobramos seguridad, vamos llenándonos de valor, ¿no es cierto? Queda fuera el temor, etc. No temáis ni desmayéis, dice, salid mañana contra ellos. Ah, no hay que huir. No hay que huir. No hay que huir. Nuestro Dios Todopoderoso va delante nuestro como poderoso gigante. Nunca huimos a aquellos que estamos en el Señor, porque nadie puede doblegar a nuestro Dios. Ya ves, Él dijo, salgan mañana contra ellos. No huyan de ellos despavoridos, de ninguna manera. Dios te va a permitir atravesar el conflicto, la adversidad, la prueba, la tormenta. Te la va a permitir atravesar victorioso porque Él va a estar allí contigo y va a obrar. Y un día la tormenta cesa, se despeja, sale el sol nuevamente y ya todo está en calma. Esa es la experiencia que Dios quiere que vivamos cuando no sabemos qué hacer. Esto es lo que hay que hacer allí. Dios es el que tiene el control de todas las cosas. Tiene el control de lo que fue, de lo que es y de lo que será. Y nunca pierde el control. Dios tiene permanentemente el control de todo. Él es el Todopoderoso que pelea por ti, pelea por nosotros, si es que tu confianza está en Él. Es nuestra fuente inagotable de recursos para la victoria en cada circunstancia. Si es que confías en Él y lo buscas para que te guíe y te dé la sabiduría y te asista, etc. Y si no, estaremos solos y sin recursos. Dios es el que nos ama con todo amor, quien te ama con todo amor, el que te cuida y te guarda permanentemente, el que prometió llevarte de triunfo en triunfo y hacerte más que victorioso. Así que te crees que iba a fallar en esa ocasión, en esa oportunidad. Dios siempre sabe qué hacer, siempre sabe. Y Él te lo va a revelar, te va a decir, esto es lo que hay que hacer. Y te lo va a decir cuando lo busquemos en oración y en confianza. Creed, dice el texto bíblico, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros, seguros. ¿Ves la quietud de los sentimientos, de las emociones? Creed a sus profetas y seréis incluso prosperados. Volverá el bienestar, la paz, la calma, la quietud. Por eso debemos buscarlo a Él, debemos permanecer en Él, estar a su lado, no apartarnos, y entonces así seremos ayudados. Josafat, a la cabeza de ellos, de todo el pueblo de Israel, volvieron para regresar a Jerusalén gozosos, porque Jehová les había dado gozo librándolos de sus enemigos. Y así será tu experiencia. Vas a volver de ese enemigo, de esa tormenta, de ese problema, de esa prueba, de esa lucha, de esa aflicción. Vas a poder salir victorioso y gozoso, con mucha paz en tu corazón. Mira, en cierta oportunidad, los discípulos, después de haber estado con Jesús sirviendo a las necesidades de la gente, tienen que cruzar un lago, ¿verdad? Y Jesús dice, bueno, subamos a esta barca y vayamos a la otra orilla para descansar un momento, compartir un tiempo juntos, disfrutar, etc. Así que allí están y ellos van remando, gozosos, felices. Che, ¿viste? Qué bueno que lo pasamos, qué bien, mirá cuánta gente fue bendecida, mirá todo lo que hizo Jesús. Y mientras tanto, Jesús dijo, ustedes vayan, yo ahora los alcanzo, me voy a quedar orando, despidiendo a la gente. Así que subieron a la barca y salieron remando. Y lo hacían con este gozo. Un día como hoy, una mañana como hoy, fresca pero soleada, el mar calmo, todo precioso, todo felicidad, todo gozo, toda alegría, todo paz. Pero de pronto, de repente, todo se nubla y se desata una terrible tormenta y el mar se agita. Las aguas se agitan de tal manera que ponen en peligro la barca y sus propias vidas. Todo esto hace que comiencen a remar con mucha más fuerza contra las grandes olas. El agua se mete adentro, no saben cómo hacer para sacarla, nos hundimos, perdemos la vida. ¿Dónde está Jesús? ¿Dónde está Él? ¿Por qué no está acá? No damos más. ¿Qué hacemos ahora? Y Jesús los vio, dice el texto, remando con gran fatiga. no daban más, ya estaban siendo vencidos, los recursos no eran suficientes, no iban a poder salir por ellos mismos. Y ellos tuvieron temor, claro que lo tuvieron, desesperación. En un instante, ¿cómo puede cambiar todo en la vida, verdad? Estar en calma, quietud, y de pronto algo pasa que perdemos todo aquello que estábamos disfrutando un instante atrás. Pero Jesús siempre te está viendo. Su mirada siempre está puesta sobre vos y lo que acontece en tu vida, en tu casa, en tu familia. Porque se interesa en vos, porque te ama de verdad. Y el que ama, cuida de verdad. Y entonces Él fue a ellos, caminando sobre las aguas, y se les aparece. Y ellos todavía tuvieron temor, todavía sus ojos estaban cegados, como los de aquella mujer, ¿te acordás? Y no podían ver que allí estaba Jesús. Sus ojos estaban cegados, no sabían que Jesús, aunque estuviera allá, sí, Él los estaba viendo y se ocupaba de ellos. Y entonces uno dice, pará, si sos vos, decí que yo vaya a vos caminando sobre las aguas. Sí, vení, no hay problema. Afirmación. Es traer paz al corazón. ¿Se dio cuenta que Jesús no fue lo primero que hizo calmar la tormenta? Él lo podría haber hecho aún estando allí en la orilla. Era el Hijo de Dios, tenía el poder para hacerlo. Pero no lo hizo. Ni siquiera lo hizo cuando estaba llegando a ellos. Digo, che, tranquilo, yo ya arreglo todo enseguidita, ¿eh? Olvídense. No funciona así. Es la fe la que funciona, es la fe que tiene respuesta de parte de Dios. Así que Él sube a la barca y cuando usted se da cuenta que la presencia del Hijo de Dios está con usted, como le sucedió a los discípulos, ahora estamos un poco más tranquilos, todavía vemos la tormenta. No sé qué va a hacer Él, pero al menos está Él. Y entonces Él trae paz al corazón. Y ante una sola palabra, los vientos y las olas se calman. Terminan, la tormenta pasa, revuelve la calma y ellos llegan a la otra orilla a salvo. Así es como opera esto. Frente a qué hago cuando no sé qué hacer, sepa controlar sus emociones, ordene sus pensamientos, sobre todo, busque a Dios, busque la presencia de Dios, busque su ayuda, clame a Él. Hágale saber que usted necesita que Él revele su presencia a su lado. Y no le quepa duda que Él lo va a hacer. Que abra sus ojos para ver, que no está solo ni sola. Él está allí. Y de una u otra manera que vos ni te imaginás, ni yo tampoco, porque los discípulos tampoco se lo imaginaron. Ante una sola palabra de Dios, todo puede volver a la normalidad, todo puede volver a la paz, a la quietud. La tormenta va a pasar, pero Él no la va a hacer terminar así fácil. Va a estar apelando a que vos le demuestres tu fe y tu confianza. Quiero orar por todos aquellos que pudieran estar pasando un tiempo similar, que quizás están en la barca allí remando en dulce de leche, repostero, y no puedo más, ya no doy más, no sé qué hacer. Bueno, quiero orar para que Dios entonces haga algo. Bueno, sería fácil decir, che, hace algo en la tormenta. Y decir, no, primero lo tiene que hacer en usted. Lo primero que Jesús hizo fue calmar a sus discípulos, poner paz en sus corazones, aquietar sus pensamientos. Y hacerles saber que Él estaba allí, que Él iba a pelear por ellos, que los iba a llevar a la victoria. En medio de lo que estés ocurriendo hoy en tu vida, en tu familia, en tu matrimonio, sabe que Dios primero quiere obrar en tu vida, en tu corazón, en tu ser. Y que eso te va a hacer traer paz a tu corazón, seguridad. Y vas a ver entonces después sí la mano de Dios obrando en medio de la tormenta. Señor, en esta mañana te damos gracias por estar entre nosotros y por darnos, Señor, palabra de aliento, palabra de esperanza y sobre todo para aquellos que pudieran en este mismo tiempo, en esta misma hora, estar pasando momentos de tribulación, atravesando tormentas duras, difíciles. Señor, pudieran ser de tan variadas y de diversa índole, pero cualquiera de ellas están bajo tu control. Señor, gracias porque lo primero que te interesa es nuestra propia vida. Señor, vos que querés primero ocupar de nosotros para que no caigamos en desesperación, en angustia, en ansiedad, en derrota. Gracias, Señor, por eso. Así que te ruego en el nombre de Jesús que pongas paz en el corazón de aquellos que pueden estar ahora pasando situaciones, circunstancias como esta. Señor, que aquietes los pensamientos. Que abras los ojos para que podamos ver, para que podamos verte a ti, Señor. Necesitamos tener esa experiencia que ponga, Señor, esa quietud, esa calma. Sentirnos seguros porque tú estás junto a nosotros. Señor, sabiendo que tú vas a obrar, que tú nunca nos dejas solos, que nunca nos dejas desahuciados y que de una manera extraordinaria, milagrosa, sobrenatural, vos vas a hacer aquello que es a nuestro favor. Bendito sea tu nombre, Señor. Gracias porque cada una de las circunstancias que estén pasando ahora tienen un tiempo de final. Tienen un tiempo de vencimiento. Señor, gracias porque ya está cerca ese tiempo donde la tormenta ha de terminar y de pasar, donde el sol volverá a aparecer, donde el cielo celeste volverá a ser visto por aquellos que ahora solo ven nubes tormentosas. Gracias, Señor, por eso. Te bendecimos, te alabamos y te exaltamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias por escucharnos. Este fue un mensaje directo del corazón de Dios para tu vida. Te invitamos a nuestros encuentros generales de los domingos por la mañana, 11 horas, y por la tarde, 19 horas. Y a nuestros encuentros de oración los miércoles a las 19 horas. Búscanos en Facebook, Instagram y Twitter como Iglesia GEC y en YouTube como Comunidad GEC. Dios te bendiga.